Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Alexandra Barbosa, de FENSUAGRO. FENSUAGRO. FENSUAGRO, que hace parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y de la Vía Campesina. El tema que nos propusieron y que nos invitaron fue agricultura familiar campesina y su papel en la construcción de paz. Primero contarles que FENSUAGRO el 6 de diciembre cumplió 40 años de lucha y resistencia en esa lucha por el reconocimiento de los derechos de los campesinos. ¿Qué es lo que al campesinado colombiano es su principal enemigo? Para nosotros es el agronegocio, ese que aumenta la escala de producción, que amplía las áreas del monocultivo, que incentiva el uso de los agrotóxicos. Que la producción masiva es dedicada a los agrocombustibles, que hace que crezca el latifundio y que haya acaparamiento de tierras. Promueve un campo sin campesinas ni campesinos. El agronegocio considera el alimento una mercancía. El acceso a la alimentación es limitado. Se producen alimentos nocivos para la salud del ser humano, esto a raíz del uso de los agrotóxicos. Un daño enorme a nuestra madre tierra y al ecosistema. El agronegocio también profundiza en el extractivismo, crea conflictos sociales y por ende violación a los derechos humanos. Propicia el desplazamiento de campesinos, campesinas, indígenas y afrodescendientes. Ayuda al crecimiento de los cinturones de miseria en las ciudades. Y se pierde ese vínculo que existía entre el campesino, la tierra, el hábitat y su cultura. Las estadísticas en Colombia nos muestran, a finales del año pasado, 2016, que 20 millones de personas no tienen acceso a los productos básicos para una canasta familiar digna y que 101 niños murió de desnutrición en Colombia. Desde la agricultura familiar campesina nos proponemos reivindicar el principio de la alimentación como un derecho humano, la soberanía alimentaria como una política estratégica frente al agronegocio, impulsar un modelo de producción alternativo amigable con el medio ambiente e identidad cultural, alcanzar métodos ecológicamente sostenibles, proteger y multiplicar nuestras semillas nativas, garantizar el uso adecuado del agua y el cuidado de sus afluentes, garantizar a todos los colombianos y colombianas el abastecimiento de productos frescos y sanos, y lo más importante, detener la migración que hay del campo hacia la ciudad. El modelo de agricultura familiar campesina y la agroecología tiene procesos formativos, culturales, que generan nuevas soluciones, involucrando a las familias campesinas, nuevas técnicas y experiencias entre campesinos y campesinas para elevar la producción agropecuaria, rescatando algo muy importante que son los saberes ancestrales. La agroecología es una lucha permanente entre la dominación de las transnacionales sobre los alimentos y la naturaleza. Todo esto sobre la base de la conciencia de los campesinos, campesinas, indígenas, los productores, los consumidores, los técnicos, los dirigentes, la academia y por supuesto también de los que definen las políticas en los países. Garantizar la soberanía alimentaria es garantizar el derecho a un pueblo a definir sus propias políticas agropecuarias, a proteger la producción agropecuaria nacional y el mercado local, Producción de alimentos sanos de manera diversificada y agroecológicos es garantizar la soberanía de los pueblos. Para nosotros es un desafío muy importante fortalecer nuestras organizaciones a nivel local, nacional y global, sus redes y sus organizaciones de base. También es muy importante la formación, concientización de la importancia de la agricultura familiar campesina y agroecológica, la convivencia entre la tierra y la humanidad y la formación político-técnica. Debemos buscar la unidad entre los pueblos, entre los campesinos, indígenas y afrodescendientes, el movimiento popular de la ciudad, solucionar los problemas del campo es solucionar parte del problema que tienen las ciudades. Para esto debemos buscar alianzas, el conocimiento de los campesinos y campesinas y la academia, para mostrar y demostrar la importancia y la necesidad de la producción de agricultura familiar y agroecológica. Asimismo, un compromiso real de los gobiernos para garantizar el derecho a la alimentación, garantizar la vida de la humanidad, la protección del medio ambiente, de la madre tierra, a través de políticas públicas que lo permitan. De ahí que rechazamos la expansión del cultivo de palma de aceitera y la implementación de la ley de Sidres. Desde todas nuestras organizaciones filiales de base de FENSUAGRO, le apostamos a la paz, formando hombres y mujeres para la producción limpia y diversa desde la agroecología. Esta es la razón de que exista hoy nuestro querido Instituto Latinoamericano Agroecológico y a la María Cana. Muchas gracias. Labor.